amigo. Represento a la compañía de seguros Sarcófago contra toda clase de accidentes. Está en Connectaby. Pero yo... Como todos sabemos, la mayoría de los accidentes suceden en casa. La compañía Sarcófago le paga por cualquier accidente que sufra en casa. Pero yo no... Por ejemplo, la compañía le paga $1,000,000 por un ojo morado. Pero yo no... ¿$1,000,000 por un ojo morado? Desde luego que hay unas ligeras condiciones. Se las leeré. Siempre y cuando el accidente sea a causa de una estampida de elefantes salvajes, en la sala de su casa, en un 4 de julio de cualquier año, entre las horas 3:55 y 4 p.m., durante una granizada. ¿Tiene usted alguna duda? Pues... Muy bien, firme usted en esta línea. Ah, pero es que yo no quiero la póliza. Yo nunca tengo accidentes en mi casa. Y ahora tiene usted que disculparme. Tengo muchas cosas que hacer hoy. ¡Hasta la vista! Ah, con que no tiene accidentes en casa, ¿eh? Bien, ¿dónde puse ese destornillador? Será mejor que lo busque en el horno. Aquí está. No tiene accidentes en casa, ¿eh? Nunca debe buscar con un fósforo encendido en el horno. Son de tonterías. Puse una linterna, como esta. Creo que había un cortocircuito en las baterías. Tengo que probarle a este calvo que el hogar está lleno de peligro. ¡Ajá! Ahí hay una alacena. Tal como lo pensé. Peligrosa como una trampa. Pondré unas cosas. ¿No tiene una raqueta de tenis que me prestes? No tengo. ¿Unos esquíes? ¿Palos de golf? No. ¿Una canoa india? No. ¿Palos de croquet? ¿Podadora? ¿Bat de béisbol? No tengo. ¿Un yo-yo? Pues sí, un yo-yo, sí. ¿Y en dónde está? Lo encontrará en la alacena. ¿Y por qué no me dijo que tenía un yo-yo? Me parece que no debe trabajar tanto. No se extralimite. Se ve cansado. Será mejor que venga conmigo y descanse unos minutos. Son de tonterías. No me quiero sentar. ¿Ya lo ve? ¿No se siente mejor en esa mecedora? ¡Diablos! ¿Y qué espera? ¡Mésase! ¡No se quede ahí como un maniquí! ¡Mésase! Muy bien, ya que usted insiste. ¡Pero así no, tonto! ¡Así! Con un poco de manteca se puede resbalar en la bañera. Tengo que arreglar la luz eléctrica del sótano. Probablemente son alambres que estén sueltos. ¿Qué está haciendo? ¿Buscando un accidente? ¿Qué hay si se apaga esa bujía y rueda las escaleras? Caracoles, ¿dónde está esa bujía? No se mueva de donde está. Le traeré otra en un instante. Cartucho de dinamita. Venga, buen amigo. Gracias. Qué tonto es el tipo. Señor agente de seguros. Diga. ¿Podría ayudarme? Pero claro, un vendedor nunca desperdicia la oportunidad de hacerse indispensable con un cliente en potencia. Aquí está la causa. ¿En qué lo ayudo? Sostenga esto. ¡Oh, no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué desafortunado accidente! Iré a ver si no le sucedió nada. ¡Pase! Represento a la compañía de seguros Sarcófago. ¿Quiere comprar una póliza contra accidentes? Pues claro. ¿Nuestras pólizas? ¿Qué es lo que ha dicho? Después de presenciar todos los penosos accidentes que ha tenido usted, estoy listo a firmar. ¿Ya está? Y ahora lo único que hay que hacer para tener un millón de dólares es tener un ojo morado. Siempre y cuando el accidente sea a causa de una estampida de elefantes salvajes en la sala de su casa entre las horas 3:55 y 4 p.m. de un 4 de julio durante una granizada. Ya sabía que había trampa en esto. Una estampida de elefantes. 3:57. 4 de julio. Y graniza. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Un ojo morado! ¡Págueme! ¡Oh, no! Lo dice muy claro. Una estampida de elefantes salvajes y una pequeña cebra. Nunca pierdo un caso. Y una pequeña cebra.